Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo están, mis amigos? Muy bien, muy contenta. Muy Buenas contenta. Tardes a todos. Muy lindo día, todo bien. Todo Además, bien, como venimos como de festejo, Graciela. Sí, eso, claro, sí. Uno entra a la radio y ya... Además, viste que cuando las cosas, cuando hay ideas y se concretan, a mí me da como una enorme felicidad ver que las cosas no quedan en palabras. Claro. Y no cuente. Le mantenemos el suspenso no. a los oyentes y le decimos que hace un ratito nomás concluyó el acto de presentación aquí en el Auditorio de Radio Nacional de la colección RTA, es decir, Radio y Televisión Argentina, del Bicentenario. Se presentó con la presencia, por supuesto, de la directora de la radio, María Seoane, del presidente del Sistema de Medios Públicos, Tristán Bauer, de Felipe Piña y de Mateo Gómez Ortega. Realmente un trabajo impresionante, una serie de yo soy muy tronco con yo la te digo, yo te digo, son DVDs que tienen DVDs que tienen como distintos temas dentro, uno que va a ser sumamente emocionante para todo el mundo, que es revivir desde el backstage hasta el final lo que fue el Bicentenario, los festejos con los 6 millones. Mateo decía, acá adentro están los 6 millones que estuvieron en la los calle. Los 6 millones que estuvieron en la calle. Y acá adentro, en el estudio de Radio Nacional, ahora está Susana Peláez, gerenta de contenidos de la radio, para que nos cuente por qué ella ha sido la responsable desde Radio Nacional de pilotear todo este trabajo que es impresionante y que le vamos a preguntar, ¿en qué consiste y para dónde va? En realidad, este proyecto es una experiencia fascinante porque permite el trabajo conjunto entre Canal 7 y Radio Nacional. Uh-huh. Esto es la recopilación de material producido por la tele y por nosotros en la radio y una puesta en común en dos ejes temáticos. Uno, como decía Nora, tiene que ver con el tema del Bicentenario. Ustedes, bueno, estuvieron participando en lo que fueron aquellas horas de transmisión especial desde el Paseo del Bicentenario con el estudio de Radio Nacional. Claro, bueno, que sí. Nosotros estamos allí presentes como Radio Nacional con todo lo que hicimos durante la celebración del Bicentenario, pero también con los ciclos como este, precisamente este programa es una de las estrellas estamos de ahí. La colección. Eso como me gusta, como me gusta. Sí, permite contar los 200 años de historia en clave radiofónica, como decimos, ¿no? Claro. Entonces, la radio participa con su transmisión desde el paseo, con este programa, con ciclos emblemáticos como el que conduce Felipe Piña, también con algunas producciones que este año por el Bicentenario han salido al aire, con una creatividad mayúscula como son las Crónicas de Mayo, las Crónicas de la Revolución, el ciclo de las dos carátulas, de la gente de las dos carátulas y con guión de Omar Quiroga. Ajá. Entonces, estos son algunos de los temas que tienen que ver con la radio. Sí, con la radio. Sí, con y lo que tiene que ver con Canal 7, con la televisión pública, nos lo va a contar María Fernández Ruiz. ¿Cómo te va, María Fernández? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien, encantadísima de estar acá y muy agradecida también para el programa por todo el aporte y el apoyo y la buena predisposición que tuvieron en el momento en el que estábamos compilando justamente claro. todos estos contenidos. Y yo quería agregar un poco a lo que dice Susana. Bueno, en primer lugar me presento, yo coordino el área TIC, es el área de tecnologías de la información y la comunicación de RTA, que tiene no solamente la línea de preservación y difusión de los archivos históricos, sino también los contenidos de Internet, o sea, las páginas web del canal y de la radio, que son un complemento importantísimo en tanto democratización de estos archivos históricos. Porque ahí están a disposición de todo quien tenga conectividad. Como el país está desarrollando planes globales de conectividad para las escuelas, para las escuelas uh-huh. rurales. Uh-huh. Realmente todo está en una sintonía importante para que la tecnología esté puesta al servicio de la democratización de la comunicación. ¿Y para dónde va este material? ¿Para quién se dirige? ¿Para quién se ha producido? Bueno, este primer corte, que es esta colección de 14 DVDs, uh-huh. como Susana recién comentaba, todos los contenidos específicamente de Radio Nacional, uh-huh. También contiene materiales de Canal 7, en tanto toda la grabación de lo que fueron los festejos del Bicentenario. Uh-huh. También, bueno, los recitales, el homenaje al tango, al folclore, está todo ahí adentro. Una síntesis de los 5 días compilada en 2 horas que realmente generan mucha emoción. Mucha. Estuvimos recién en la presentación del proyecto y hemos llorado con una sana y constructiva emoción compartida, ¿verdad? Exacto. Bueno, y también la colección contiene algunos capítulos de la serie Presidentes de Latinoamérica, que fue coproducida con Canal Encuentro, con la televisión pública. Sí, sí. Están los capítulos de Lula, de Chávez, de Evo Morales, de Correa, de Lugo y de Fernández, Cristina Ajá. Fernández. Ahora, ¿quién lo recibe, por ejemplo, ese primer corte? Bueno, este primer corte nosotros. De contenidos en realidad... Además de nosotros, claro. Justamente, lo muy importante de la reunión de hoy, de la presentación, es que se empieza a aceitar toda una articulación institucional con ministerios de la Nación. Ajá. Hoy había aquí autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Cultura de la Nación, de Cancillería. Entonces, esta primera edición de la colección, lo decimos ambiciosamente y nos miramos entre nosotros, los que estuvimos trabajando estos últimos meses con esto, que le pusimos primera edición, porque tenemos toda la expectativa de que, bueno, cada uno de los ministerios pueda replicar para sus respectivas redes de trabajo en todo claro. el país. Yo creo, sin temor a equivocarme, que es un excelente material de presentación para que tenga cada una de las embajadas de nuestro país. Porque, digo, nada, solamente me imagino eso. Viste que siempre te dan un mate, te dan... Me parece esto, ¿no? Visitantes ilustres que se lleven este material y claro. se llevan un fragmento importantísimo de la cultura argentina. Quiere decir que, Susana, por primera vez, pero como algo inédito en la uh-huh. Argentina, en la historia de los medios en la Argentina, las imágenes y las palabras no se las lleva el viento. No, absolutamente. No. Están vivas y laten en estos materiales, en este objeto tangible, que es además muy bello. Pero también está en ese gran espacio y esa posibilidad infinita de comunicación que es Internet. Y además, agregando a lo que decía Nora, esta primera edición de la colección, que va a continuar seguramente con otros ejes temáticos como ciencia, educación, cultura, trabajo, bueno, temas de género y demás, es una herramienta impresionante como herramienta pedagógica, como elemento de discusión, uh-huh. como disparadores de reflexión, y también es un objeto agradable. Sí, lindo. Claro. Lindo, también para el espíritu. Claro. Ahí estamos todos felices. Como esta no es tele, yo voy a describir la cara de las chicas antes de despedirlas. Tiene una sonrisa. Sí, están felices. Es un trabajo. De llegar a este momento. La sonrisa de la tarea cumplida, sí. realmente. Yo recuerdo cuando era un sueño de Susana. Ajá. Claro. Porque era, digo, el sueño de toda archivera, como somos nosotras dos, papeleras, todo ese tipo de cosas, es que se cristalice. Y ahora están. Son un objeto tangible. Y por eso la felicitamos, Susana Pelaye, gerenta de contenidos de Radio Nacional, María Fernanda Ruiz, responsable de las TIC. Del área llama? TIC, sí, del tiene área, un nombre medio TIC. Raro, ¿no? Las tecnologías de la información TIC. Y la comunicación de RTA. Ella tiene un TIC. Un solo mensaje. Si tengo justamente, desde el área TIC, en realidad, invitarlos a todos a entrar al sitio web donde están todos estos contenidos publicados Ajá. en Internet y donde vamos a seguir volcando todos los que seguimos digitalizando. RTA. Fantástico. Es www.rta-se, sería RTA Sociedad del Estado.com.ar. www.rta-se.com.ar. Ahí accedes a todos estos materiales. Exacto, a través de las páginas de Radio Nacional. Bueno, muchas gracias y muchas felicitaciones. A ustedes. Una nación. 2 siglos de vida. Bicentenario. Graciela, ya le dimos una punta a los oyentes, sí, para entrar a ver todo este material valiosísimo, uh-huh, que acaba de presentarse en el Auditorio Radio Nacional. Y ahora le damos la pista habitual para que los oyentes se comuniquen con Bicentenario. Estamos como siempre en el 4999-8700, desde todo el país al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov.ar, y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y ahora vamos a ver de qué se ocupa Bicentenario hoy. Plantaron en Puerto Madero un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor. Bananalú, piquetero de Tartagal. Solo vas con tu ideal. Bananalú, se va piquetero de Tartagal. Martillando tu ideal. Piquetera, piquetero, así me dicen yo soy. Si no hay pan y no hay trabajo, de la ruta no me voy. Piquetera, piquetero, somos venimos a pelear. Patria te han tirado el agujero y te tenemos que sacar. Tema Bicentenario del Día. Los movimientos piqueteros argentinos, retrato de un actor social y político que aparece en la década del 90 y que desde entonces no deja de provocar acalorados debates entre el gobierno, la oposición y los grandes medios. Las relaciones de acercamiento, de tensión entre los gobiernos de esta década y los piqueteros, algunos en contra, algunos a favor, toda la convulsión de la historia argentina que provoca este nuevo actor político, y por eso nos pareció realmente muy valioso poder convocar al autor de un flamante libro sobre el fenómeno que se llama El aluvión del piquete al gobierno, los movimientos sociales y el kirchnerismo. Estamos hablando de Cristian Bojanowski Bazán, que está como invitado hoy de Bicentenario. ¿Cómo te va, Cristian? Muy buenas tardes, mucho gusto estar acá, gracias. Un placer para nosotros. Yo pensaba, en la Argentina queda profundamente convulsionada en 1945 cuando aparece el peronismo y los trabajadores organizados. Uh-huh. Y en el 2000, prácticamente, o fin de la década del 90, otra vez se convulsiona la escena política, ahora con los trabajadores que reaparecen, pero también con los desocupados, organizados, si es que cabe definir así a los movimientos piqueteros. O sea, otra vez conmocionado el paisaje político. ¿Qué lectura se vos? Sí, es el momento quizá de mayor eclosión, donde un proceso de evolución que han venido evolucionando desde la mitad de la década del 90, se llega con la conformación de muchos grupos y una cierta legitimidad que ya empiezan a tener. Ajá. Porque su reclamo es legítimo y porque una gran parte de la población empieza a entender que esto es así, porque empiezan a tener mucha visibilidad también en los medios, lo cual también legitima, y porque aparte empiezan a producirse serios cortes de ruta y largos en el conurbano bonaerense, ¿no? Que también eso les da una mayor amplitud. Y aparte porque la situación lo exigía. O sea, ahora, ¿es correcto llamarlos desocupados, organizados, o son algo más complejo? Yo en el libro hablo de tres vertientes que componen los movimientos sociales, o entonces llamados piqueteros. Yo prefiero por ahí hablar de piqueterismo como una metodología de lucha más que como de una identidad, ¿no? Una es claramente la clase desocupada. Una clase que muy acertadamente y en épocas muy tempranas de los 90, la CTA dijo que eran la nueva fábrica es el barrio, es decir, o sea, los desocupados están en el barrio por una situación circunstancial, pero siguen siendo trabajadores, o sea, trabajadores desocupados. Por eso aparecen los MTD, ¿no? Movimientos de Trabajadores Desocupados, la UTD, vinculada a la CTA, Unión de Trabajadores Desocupados. Con lo cual, ahí tenemos un gran componente de un sector desempleado, producto de la exclusión, de la marginación, pero además tenemos componentes políticos de viejos dirigentes, o jóvenes, pero con participación en décadas anteriores, en los 70, los 80, y los siempre inacabables jóvenes que encontraban en esos años, el espacio de militancia óptimo, ¿no? Que era movimiento social, piquetero, un lugar donde transitar el barrio y tratar de resolver las reivindicaciones básicas de los pobladores. Digamos para la gente que históricamente lo que se daba antes eran las huelgas. La época de pleno empleo, no sé, la participación política general se daba a través de la huelga, era la figura. Después eso, con la desocupación, cambió, como vos dijiste, todo el panorama. Y además una cultura, ¿no?, se genera. Digo, el tema del piqueterismo, que... Bueno, definime piqueterismo primero. Bueno, yo diría que el piqueterismo es una herramienta de lucha muy difundida en los 90 y en los 2000, por las características, digamos, lo que dice Santiago va en esa línea. Era imposible hacer una huelga cuando no había fábrica o empresa donde hacerla. Entonces, la forma de mayor visibilidad era generar algo molesto para algún sector, el poder, una parte de la sociedad, claro que sí, porque las protestas generalmente tienen eso, ¿no? Claro. Los derechos, a mí me gusta decir que son elásticos, se van acomodando los unos con los otros. Y sobre todo cuando se trata de derechos básicos como el alimento, ¿no? Pertenecer a un sistema que se encarga permanentemente de expulsar gente. Y ahí el piqueterismo nace como herramienta, nace como identidad también. Después una cosa se va diluyendo, porque el piquetero, digamos el desocupado, el marginado, dice, bueno, soy desocupado, pero por lo menos no padezco la vergüenza de que un sistema me expulse, porque me convierto en otra cosa, que es el desocupado que lucha por dejar de serlo. Y ese es el piquetero, ¿no? Esa es la identidad original del piquetero. Exacto. Quiere decir que a diferencia del trabajador organizado, que a medida que avance en lograr sus demandas, se va a ir consolidando en su rol, el desocupado piquetero, a medida que logre sus demandas, un día va a dejar de ser el piquetero. Sin duda. El primer piquete registrado, que se Cutralcó en junio de 1996, con corte de ruta, quema de gomas, lo que reclamaban era trabajo genuino. Claro. ¿No? Desde el primer momento siempre se pidió eso. Después aparecen los paliativos, y acá también es importante, porque el antecedente que se produce ese año es que finalmente el poder estatal da una respuesta mínima, algunos paliativos para sacar algunas mínimas situaciones, mejorar, mejor dicho, algunas mínimas situaciones. Pero también eso produce un quiebre, porque eso demuestra que la lucha, el piqueterismo, puede conseguir alguna solución, ¿no? Lo cual después va en ascenso, ¿no? Después hay mayor demanda y mayor respuesta. Ahora, vos hiciste hincapié en una cosa muy interesante. Hablaste de que ahora el piquete es la fábrica barrial. Es decir, cambió desde la organización por fábrica al piquete, que es la organización por barrio. Lo territorial manda ahora, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué consecuencias tiene eso? A diferencia de la organización en una fábrica que reúne gente que viene de distintos lugares. Consecuencias por ahí, yo las veo políticas, son similares. Con matices y quizá con algunos resultados distintos, pero en cuanto a las consecuencias políticas, termina siendo la organización de los pares, el armado de un colectivo de pertenencia a una situación que en este caso es la clase trabajadora. Pero me refiero que la política es territorial ahora, más que en otras épocas. No necesariamente. Claro, digo, es territorial, pero al mismo tiempo se comienza a imbricar con las políticas nacionales, empieza a tener incidencia nacional el piquete. Porque yo creo que esa es la demostración de que termina siendo un fenómeno político, claro. Porque termina construyéndose alianzas, en algunos casos electorales, el fenómeno de las asambleas también es hijo de alguna manera de todo ese proceso, que después se diluyó, pero dejó como resultado un muy pequeño partido político que tuvo alguna participación, que era el partido de las asambleas. Ajá. Más allá de que su era una contradicción en sí misma. No, era una cosa pequeña. Partido de la asamblea es una contradicción. Te quiero hacer una pregunta. En la medida en que la desocupación va decreciendo y que parte de los componentes de los movimientos piqueteros ya tienen trabajo, ¿cómo es la relación entre los gremios orgánicos dentro de esos lugares de trabajo y la participación, o sea, la pregunta es, ¿esta gente sigue participando del movimiento social de piquetero o se incluye y se suma al movimiento gremial? Bueno, hay un punto de inflexión muy claro que es a partir de la asunción de Néstor Kirchner, porque ahí se producen dos cosas importantes. Una que es lo que está bastante relatado en el libro, se tejen una serie de alianzas con una parte del sector piquetero social. Y la otra es que hay una evidente recuperación económica que también consigue que muchos trabajadores vuelvan a su condición de tal. ¿Y debilita a los piqueteros? No sé si los debilita, yo creo que los empieza a convertir en otra cosa, ¿no? Y por otro lado, el gobierno pone en marcha una serie de planes hasta el momento inéditos, que solamente una experiencia que tenía el mismo gobierno aquí en Santa Cruz, de canalizar trabajo a través de cooperativas de vivienda, de zanjas, de limpieza de arroyos, de cordón y vereda, etcétera. Y eso también lo que hace es pasar al desocupado piquetero, llamémosle, a una situación de empleado. Es un empleo precario, hay que decirlo también, porque es con facturación, cooperativa, depende de una serie de cosas y está muy ligado también a los recursos que pueda y los planes que pueda proveer el Estado. Pero también ahí empieza como a modificarse una situación. Esto no quiere decir que está erradicado por completo. Pero lo que hace eso es poner a las organizaciones en la disyuntiva de convertirse en actores ya eminentemente políticos. Y claro, porque hay como una mirada folclórica, por un lado, ¿no? Del piquete, que es el chico con el pañuelo árabe, la cara tapada, la bufanda, el buzo, lo que fuera, el palo y demás. Como si solo esa expresión fuera una expresión de fuerza. Y en realidad, si uno lee tu libro y a poco de haber transitado un poco la televisión mirando declaraciones de dirigentes piqueteros devenidos en otro tipo de cuestiones más políticas, más de conformación política, la verdad que nadie quiere instalarse en la situación piquete, cara tapada y palo, sino que es la expresión de la desesperación para después salir a construir otra cosa. Sí, lo que ocurre es que el sector que queda, digamos, por distintas cuestiones, análisis, lecturas políticas, queda fuera del espacio del oficialismo, digamos, ajá, mantiene, en algunos casos, cierta metodología de lucha por las mismas reivindicaciones, solo que esta vez reclaman lo que quedó constituido a partir de una política que fue la del gobierno de Kirchner, claro, ¿no? Que fue instalar esto de las cooperativas. La asignación por hijo es otra cosa, pues eso rompe, sí, rompe con toda, rompe la, lógica, con toda la relación, ajá, ¿no? Ajá. Para bien, obviamente. Sí, sí, sí. Y digamos, pero termina produciéndose este otro fenómeno, que repiten algunas metodologías, pero ya reclamando algo que ya existe, que ya está instalado. Cuando volvamos, me va a gustar si me empezás a relatar así algunos de los más emblemáticos dirigentes piqueteros y su devenir. Por supuesto. Sí, las variantes piqueteras que existen hoy, también qué pasó a partir del movimiento piquetero a partir de los asesinatos de Costecchi y Santillán, que fue un momento, un hito muy particular. Lo vemos todo después de las noticias de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, el que vengo a ser yo, y de Pepe Arias. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, dígame por favor la efeméride del día de hoy. ¿Cómo no? Un 11 de noviembre, pero de 1875, se inauguró durante la presidencia de Sarmiento el Parque 3 de Febrero, hoy conocido como el Rosedal. Ay, dígame, Pepe, ¿el Rosedal no lo tendría que haber inaugurado Rosa, digo yo? Bueno, dentro de las cosas que dice siempre usted, esto suena bastante lógico, ¿no? Ay, sí, pero ¿sabe lo que pasa? Cállate lengua, no quiere hablar. Y no es que yo quiera andar disparramando chimento, pero que me se caiga la lengua a pedazo y no los pueda rejuntar cimiento. Pero se comenta que Sarmiento no lo quería mucho a Rosa. Bueno, claro, Catita, es uno de los grandes enfrentamientos de nuestra historia. ¿Enfrentamiento? Ah, claro, lo dice por Sarmiento, que tenía la frente hasta la nuca. No, Catita, lo digo porque Sarmiento y Rosas tenían ideas muy distintas. Y sí, Pepe, claro. Lo dicen todos los libros de historia. Lo que no dice nadie es que Sarmiento no solo no faltó ni un día a clase y además tenía una hermana que era monja. no sabía ese dato, Catita. Claro, Pepe, se llamaba Sarmiento, pero era una santa, mire, nunca jamás dijo una mentira. Y bueno, ahora nos vamos a despedir, pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Seguimos conversando con nuestro invitado del día, Cristian Boyanowski Bazán, que es autor del libro El aluvión del piquete al gobierno, los movimientos sociales y el kirchnerismo. Antes de pasar a las preguntas que quedaron pendientes, Cristian, les decimos a los oyentes que Cristian Boyanowski es escritor y periodista, es el editor jefe de Política de Tiempo Argentino, ha escrito la novela R y es coautor con Fernando Amato del libro Setentistas, que toma también los años jóvenes de Cristina y Néstor, ¿no? Sí, por respeto y amistad a mi jefe, yo soy redactor jefe de Sociedad. Redactor jefe. El editor jefe es otro. Editor jefe, de, no. De Sociedad. Bien. Ahora, cuando vuelva va a tener problemas. Sí. Sí. Setentista, sí, un libro que hicimos con Fernando Mato, un colega y amigo de muchos años, que el fin de semana pasado salió un suplemento en el diario, en Tiempo, bueno, con una política que tiene el diario de difundir libros de sus periodistas, y que cayó justo, ¿no?, en una situación, sí, terrible, donde, claro, donde tenía una vigencia, ¿no?, más de lo esperado. Un libro que retrata, con la excusa de retratar el momento donde Néstor y Cristina Kirchner entraron en la política, que es en La Plata, en la década del 70, es hacer todo también un paisaje de cómo se vivía en esos años en todo lo que tenía que ver con la Universidad de La Plata y con la ciudad, ¿no? Claro. Nora te preguntaba sobre los principales líderes, ¿no? Sí, me quedé pensando porque si lees ese libro, me quedé colgada con lo que estaban diciendo ustedes de la oportunidad. Si vos lees ese libro, el adolescente, bueno, no tan adolescente, pero bueno, el veinteañero que encontrás ahí es sin ningún lugar a dudas el tipo que agarra el bastón al revés y se emperra en usar mocasines. No hay un cambio caracterológico en ese Kirchner, es un retrato muy interesante. ¿Sí? Ahora, es gracioso que a él le critican los mocasines gastados y a ella le critican el exceso de arreglo. Sí. Bueno, lo que pasa es que hay que criticar, man. Yo te preguntaba de... Porque, digo, en algún momento surge esta decisión política de juntar a todos los líderes piqueteros para saber qué querían, cómo lo querían y qué iban a hacer. En tu libro está retratada, está contada en la, sí, reunión, pero me gustaría que la contés. Claro. ¿Quiénes fueron? Un poco Jorge también planteaba esto y lo uso para entrar en contexto a tu pregunta, que es que veníamos de un estigma trágico que era Puente Pueyrredón, ¿no? Claro. O sea, de los asesinatos de Costec y Santillán, que habían golpeado fuertemente a toda la sociedad y al sector militante, que en ese momento era el sector piquetero. O sea, tanto la militancia... Tanto que renuncia a Duhalde, sí, por ese episodio político. Mirá el peso. Se adelanta las elecciones, claro, y se produce todo un fenómeno de convulsión que... Vos fíjate cómo no serían esos espacios, los espacios de la militancia... que Costec y Santillán lo demuestran, eran jóvenes que estaban militando en los barrios. Claro. Entonces, obviamente, cuando Kirchner asume y la situación era muy crítica, y además porque los movimientos estaban expresando una demanda que había que atender también, que Duhalde empieza a atenderla, esto es cierto, de una manera distinta, pero empieza, profundiza la cuestión de los planes sociales y demás. Kirchner lo que hace es, bueno, hace la lectura de que es un sector que tiene que, con el cual tiene que tener un grado de relación y de amistad, porque es el sector que le permite tener o no gobernabilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces se reúne con todos los líderes piqueteros, los de todo el arco, convoca a todos desde el primer día. El mismo primer día en la Plaza de Mayo le hacen una manifestación, al otro día en el Ministerio de Desarrollo Social, ahí el 9 de julio. Él se reúne con todos los líderes y a todos le dice más o menos lo mismo a través de su interlocutor, que siempre fue Oscar Parrilli, el secretario de la Presidencia, que hoy sigue ocupando ese cargo, que le dice, este gobierno es distinto, acá ustedes pueden participar, nosotros queremos escucharlos, quiero que estén dentro de esto. Bueno, algunos por afinidad ideológica escuchan más, otros por el mismo motivo no escuchan o no quieren participar. Y se va produciendo un fenómeno de decantación donde quizás los más vinculados con el peronismo, con lo que se llama peronismo revolucionario, con las ideas del campo nacional y popular, la izquierda nacional, no todo ese gran espectro político, se empiezan a acercar un poco más. Hasta que se arma una reunión con los más peronistas. Y estos venían de una posición también enfrentada a Kirchner. En las elecciones habían salido con una bandera que era de los Estados Unidos, con las caritas de los que ellos consideraban que eran los personeros del imperialismo, y uno de ellos era Kirchner, ¿no? Estaba la carita ahí, al lado de Dual, de Carrió. Esa era la lectura que ellos hacían. Entonces van a la reunión con estas pocas expectativas y estos resquemores, y salen convencidos, porque Kirchner entra, les dice, compañeros, ¿cómo les va? Se sienta entre ellos en la mesa, y les empieza a decir, tenemos que hacer esto otro, y los tipos se quedan callados porque les estaba sacando la palabra de la boca. Claro. Entonces salen con una mirada totalmente distinta, un poco mareados, ¿no?, al principio. Y hay un proceso que se va dando en ese primer año y que culmina en junio del otro año, cuando las organizaciones ya declaran que asumen ese lugar, ese Ahora, espacio. ¿Cómo se fragmenta? Ya estaba muy fragmentado el arco ideológico de las organizaciones piqueteras. ¿Se profundiza en ese momento? ¿Se atenúa? ¿Qué es lo que pasa? Y al principio, como diría Borges, los unía el espanto, ¿no? Claro. Y yo creo que, y como digo también en el aluvión, si se diera una situación en el país de un gobierno de un signo totalmente opuesto al del kirchnerismo y que tomara o que bajara muchas de algunas de las políticas sociales que tomó este gobierno, yo creo que volvería el espanto a unirlos a muchos, sí, claro, que hoy están severamente enfrentados. Con una práctica muy aceitada, que no sería ya lo mismo. Así es. Ya no sería lo mismo. También dio el movimiento piquetero un impulso fuertísimo a un cambio cultural, ¿no? Me parece. Digo, han tenido, por ejemplo, los movimientos piqueteros en sus distintas vertientes una gran rapidez en armar sus propios medios de comunicación, ya sea prensa escrita como las radios piqueteras son una red en sí misma, uh-huh, y todo lo que ha sido el cine piquetero, ¿verdad? Digo, pero el retrato del cine piquetero, ¿es el piquete o es el folclore del piquete? Y no sabría decirlo, ¿no? Creo que habría que analizarlo por ahí dentro de un fenómeno cultural más donde entra todo esto que sí, vos mencionás, ¿no? Sí. No sabría decir si el cine piquetero define al piquete o es parte Muestra una parte del piquete. Es parte de un proceso político, creo que estamos viviendo. Yo creo que estamos viviendo momentos históricos y que esto es una evolución muy intensa y muy interesante dentro de lo que es la militancia política. ¿Vos ya quiénes testimoniaron en el libro? Y más de 40 personas, pero por supuesto los líderes principales de los movimientos están retratados, que son Luis de Lía, Emilio Pérsico, Edgardo de Petri, Humberto Tumini, bueno, Libres del Sur, que era uno de estos cuatro primeros movimientos kirchneristas, después se terminó abriendo, Jorge Ceballos, Gastón Arispe, Marcelo Koenig, ¿no? Una cantidad de dirigentes que tienen que ver con el espacio, ¿no? Para darle al oyente un mapa, una geografía, recién lo nombraste, me gustaría que nombres a alguno de los dirigentes y sus, claro, lugares, sus grupos, para tener más o menos un mapa. Yo recién comentaba que en junio de 2004 se produce un acto en Parque Norte donde los líderes de las organizaciones se declaran la base social, que no es otra cosa que la base militante, la militancia organizada, uh-huh, digo yo, del kirchnerismo, que no existía uh-huh, hasta ese momento. Estos cuatro movimientos, que además son acompañados por otros ocho, pero te digo los cuatro, son la Federación de Tierra y Vivienda de Lía, el Movimiento Evita de Pérsico, Libre del Sur en ese momento estaba representado, no existía como Libre del Sur, estaba representado por Barrios de Pie, que era el brazo territorial, que ahí estaba Humberto Tumini y Jorge Ceballos, y el Frente Transversal, que es un armado de Edgardo de Petri, un dirigente del sindicalismo, que es el que asumió en la banca que dejó Libre en esta oficina, sí, con su muerte, que también es un armado más reciente, más de esos momentos, pero que representa también un movimiento social. ¿Cuánta gente es alcanzada, es contenida o incluida en toda esa gran acción del movimiento piquetero y qué parte de la actividad de los piquetes, de los piqueteros, no se ve en los medios y, sin embargo, existe? Lo de cuánta gente es muy difícil de determinar. En algún momento se hablaba más que de gente contenida, de capacidad de movilización, ¿no? Que se hablaba de unas 60.000 personas, más o menos, un número más, número menos, que nunca refleja el número real de personas que están vinculadas con la organización. Pero se va diluyendo porque, y acá metiendo en la otra parte de la pregunta, se va diluyendo el número porque después están las redes, digamos, de las dirigenciales, ¿no? Los cuadros intermedios, después los cuadros más de territorio, y después otros vínculos que tienen que ver por ahí con participar de alguna cooperativa, recibir algún plan, o manejar algún comedor, o participar de algún trabajo o una tarea social en un barrio. Y todo eso ya empieza a tejer redes de capas inferiores, que ya llega un momento que no sabés cuál es el vínculo, ¿no?, con la organización. Tiene un vínculo mínimo, pero ¿es parte o no es parte? Entonces es como un número por ahí difícil de establecer. Yo creo que, esto no es dar precisiones, pero por ahí es dar una idea, se debe haber perdido una parte de masa crítica con respecto a lo que era el 2001 al 2003, que eran los momentos de mayor demanda, claro, y la demanda convoca, claro, ¿no? Obviamente, claro, la necesidad convoca. Cuando se aplaca un poco la necesidad, bueno, quizá algunos aminoran un poco la furia demandante. Lo que no se ve es, por un lado, este trabajo que hacen muchos grupos pertenecientes a organizaciones, tanto, como decía antes, en cooperativas de distintas tareas, como en talleres textiles. Hay un trabajo muy interesante, talleres textiles que hacen guardapolvos, ropa de trabajo de La Argentina Trabaja. Ladrillos. También, bancos de escuelas. Y hacen hasta hay hasta de fábricas de cerveza artesanal. Sí. Y después otra cosa muy interesante, que esto habla también del proceso político, es la formación de cuadros, ¿no? La búsqueda permanente de tratar de formar a los integrantes de las organizaciones para que realmente puedan hacer una evolución hacia convertirse en buenos dirigentes políticos en las próximas generaciones. Ajá. Eso hay apoyo también de gobierno. El Ministerio de Desarrollo Social tiene un programa de formación de cuadros, se llama Paso de Vencedores. Ajá. Y eso está funcionando también. Y eso se lo toman con mucho entusiasmo, ¿no? Ajá. ¿Y en el interior del país existe, o sea, más allá del Gran Buenos Aires, que es lo que nosotros solemos ver acá, y obviamente en Jujuy también? Sí, y además, bueno, lo de Jujuy es un fenómeno en sí mismo, ¿no? Claro. La de la Tupac Amaru. Pero, por otro lado, las organizaciones que yo mencioné tienen además, en todo el país, sus filiales, digamos. Claro. Tienen gente trabajando en la misma línea. Son extendidas en el territorio. Yo quería justo llegar a la Tupac. Quería llegar a la Tupac, porque me parece sumamente interesante ver, porque ellos también arrancan de esa manera, arrancan como del piquete, y lo que se ha construido como organización social en Jujuy es impresionante hoy por hoy. Digo, a mí me encantaría ir a hacer un programa allá. Aparte la gestión de vivienda, ¿no? Sí, gestión de vivienda, tienen dos colegios secundarios, tiene además, bueno, una determinada cabeza. ¿La entrevistaste? No, yo la Tupac la dejé afuera, digamos, de mi estudio, porque, digamos, yo me parece que corría por un carril diferente. Sí. No la dejé afuera del proceso, de hecho la menciono y la le doy el claro, valor que creo que tiene. Pero no la puse en este grupo porque me parece que el proceso de ellos fue distinto, ¿no? Y no sigue siendo diferente hoy. Sí, sí, aparte también aparece más tarde, llamémosle al kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Desde otro lugar, no hacen el mismo recorrido que las organizaciones que están más retratadas. Ajá. Seguimos conversando en nuestros estudios con Cristian Boyanowski Bazán, autor del libro El aluvión, del piquete al gobierno, los movimientos sociales y el kirchnerismo. Vos sabés, Cristian, que desde la oposición al gobierno, la palabra mágica para descalificar todo vínculo con las organizaciones piqueteras es hablar de clientelismo. Digamos, ¿cómo se procesa este tema en esa relación de piqueteros-gobierno? Un sociólogo que yo admiro mucho y que me gusta mucho leer, que es Javier Aullero, escribió un libro sobre el clientelismo y termina diciendo que el clientelismo es una mala forma de llamarle a un intercambio, ¿no? Claro. Entre un sector que podría ser el dirigencial de la política y otro que puede valerse de ciertas herramientas y recursos gracias a determinados compromisos. Uh-huh. Y a veces esos compromisos son producto también de la voluntad y de las ideas. No siempre. Existe, por supuesto, y no es ajeno a este proceso, a manejos que tienen que ver más con la coerción, ¿no? Tema, no sé ahora cómo estará esta situación, pero al principio con el tema de los planes, que era tan de lista y demás, eso daba lugar a por ahí estos problemas de coerciones, de bueno, si yo te doy tal cosa, pero hay que hacer tal otra. Y eso un poco se puede emparentar con la peor acepción de lo que sería clientelismo. Hay mucho de esto, pero me parece que se da más bien en circunstancias estancas, ¿no? En compartimento. No lo veo como una política de gobierno, por lo menos es lo que yo interpreto de mi investigación. En tu libro vos contás la relación que tiene en algún momento bastante inicial de todo este proceso el movimiento Evita con Felipe Solá, ¿no? En el proceso del acercamiento a la política institucional. ¿Cómo fue? Bueno, el movimiento Evita empieza a participar, bueno, como muchos otros, en mucho trabajo territorial en la provincia de Buenos Aires. Se empiezan a vincular con Solá a través de uno de los dirigentes del movimiento Evita, que es Edgardo Binstock, que venía del PJ de Morón de muchos años, y trabajando ahí con Oporto, que es un dirigente de Morón, Oporto, ¿no? El director de educación. Y a través de esa relación se empiezan a juntar con Solá. Solá, por esos años, estamos hablando ya de 2004, que empieza a acercarse más a Kirchner y a tratar de encolumnarse con las políticas del gobierno, ve que efectivamente los movimientos sociales constituyen un espacio de militancia fuerte y pueden sumar, y en la cosa tradicional del peronismo, ¿no? De los actos, de los trabajos en el territorio. Hasta que un día va a un acto del movimiento Evita, lo escucha hablar a Pérsico y va y le dice, bueno, te felicito, le dice Solá a Pérsico, muy bueno lo que dijiste y la verdad que estoy muy contento. Y Pérsico le contesta, bueno, yo estoy más contento que me salude un gobernador y me diga que me felicita. Dice, bueno, entonces tenemos que trabajar juntos y bueno, ahí se establece una alianza y el movimiento Evita empieza a tener inserción en el Estado provincial muy fuerte, ¿no? Pérsico pasa a ser vicejefe de gabinete, aparece, bueno, el mismo Binstock, que es secretario de Derechos Humanos. Hay un quiebre, o digamos, hay un salto importantísimo que un piquetero llegue a funcionario. Me refiero a la incorporación eso, Eso sin duda, digamos, uno de los grandes ejes que yo planteo es que lo que se le da y que es producto de unas políticas del gobierno nacional, más que nada, es una institucionalidad inédita. Claro, o sea, los piqueteros se convierten en funcionarios. Como el caso del eternamente estigmatizado y nunca habían ponderado a Luis Delía, que yo te quería preguntar. Así es. Como para ir cerrando, era un perfilito de Luis Delía, básicamente, y de Ceballos en el momento en que se separa del kirchnerismo. Bueno, empezando por Delía cuando, y lo dijo hace poco en un programa, que es así, cuando él llega al kirchnerismo, él era diputado, y había llegado, diputado provincial, y había llegado a ese lugar por mérito propio, digamos, por su trabajo político. Él venía primero de la lucha territorial por las tierras, en La Matanza, con mucha vinculación con el sindicalismo en ese caso de Suteba, que él es docente. Después, muy, muy cercano de toda la construcción de la CTA, la FTB después es parte, cuando surge, es parte de la CTA. Y bueno, por distintas alianzas, con la Democracia Cristiana, después con el Frente para el Cambio, termina como diputado. Después con Kirchner tiene una sola experiencia como funcionario del Ejecutivo, que dura muy poquito tiempo, que es cuando él se pronuncia a favor de Irán, y ahí entra en cortocircuito con la política del gobierno y renuncia. Delía además tiene esta cosa de provocadora y permanentemente estar diciendo lo que no hay que decir, y que muchas veces sacude y genera debate, otras por ahí no, y otras simplemente dice cosas que no debiera decir o que algunos creen que no debiera decir, ¿no? Y es un dirigente de muchos años, yo creo que es coherente con lo que dice y lo que piensa. Él ha tenido durante un tiempo mucha cercanía con Néstor Kirchner y a partir de un momento dejó de tener trato, al punto de que Néstor Kirchner no le atendía el teléfono ni lo recibía siquiera sus interlocutores, y él nunca se bajó de su kirchnerismo, digamos, a pesar de esto. Claro. Eso me parece que es coherente. No se ha dado mucho. Cristian, te agradecemos muchísimo realmente por ayudarnos a conocer tu libro y un tema que realmente es mucho menos conocido de lo que uno supone, tratándose de un actor político que, como decíamos, es muy central en la política argentina. Más allá de su tamaño, de su escala, realmente ha jugado históricamente en estos últimos años un papel muy importante para separar las opiniones, para acercarlas y, en última instancia, para pedir una sociedad más integrada, ¿no? Sí, yo les agradezco, como les decía antes, este es el programa que escucho cuando voy al diario, así que es un honor estar acá. Y lo que me parece es que esto es la evolución y lo que estamos viendo, este fenómeno de que la juventud y la militancia, que se estuvo hablando tanto ahora, yo creo que es resultado de esto, porque la militancia del kirchnerismo nace con estos movimientos. Claro. Exactamente. Lamento que no hayas escuchado, Cristian, el programa de hoy, porque estuvo buenísimo. Gracias. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Santiago, vos tenés un recuerdo. Sí, tengo un recuerdo para Aquile Fàbregat, que falleció en el día de ayer. Aquile fue Fabre, como lo conocemos nosotros, fue secretario de la revista Humor durante mucho tiempo, y yo tengo un recuerdo muy especial porque mi primera entrevista en la revista fue con él. Él me citó y él me contrató de alguna manera, y ahí empecé a trabajar en esa revista. Así que, bueno, mi recuerdo para además Aquiles. Fàbregat y Humor hicieron época, digamos. Qué revista, sí, qué impacto tuvo realmente. Sí, realmente sí. Sí, creo sí, que sí. Llegó a ser una revista de 300.000 ejemplares. Y semanales. En un momento, en el momento de finales de la dictadura, más o menos, ahí sí, estábamos sí, todos. Sí, sí, sí. Era como el medio que podías leer en ese momento para encontrar cierto pensamiento. Fue una revista importante y él fue parte de esta revista, fue guionista, fue escritor, fue uruguayo. Todo junto. Nuestro recuerdo para Aquile Fàbregat, entonces. Bueno, nos vamos ya. Les decimos cuál es el tema bicentenario de mañana. Las salas de cine independiente. Aquellos cines, Lorraine, Lozoir, Lorca, etcétera, etcétera, arte, que nos trajeron los tesoros del cine mundial. Vimos las mejores películas del mundo en esas salas, que además traían hasta los programas con unas críticas profundas. Qué época, ¿no? Ustedes no saben lo que fue escucharlos a ellos dos preparar este programa. Bueno, impresionante. Claro, estaba todo el entorno, ir al Bar Ramos, ir al Bar La Paz, ir al Politeama. Al Politeama, claro. Iban a bares distintos, yo les voy contando. A comer churros a la Giralda, por ejemplo. Ahí sí, ahí nos encontramos. Bueno, estaba. Las salas de cine independiente mañana en Bicentenario. Ustedes saben que llegan enseguida las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chau. Chau.